bones. Take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen. Cold wind blows, wind blows. Hola, acabáis de llegar a El Último Refugio. Así que acomodaros, quitaros ese capote que traéis mojado, pedir una bebida reconfortante, que os vamos a contar historias, historias de la noche. En el mundo musical, un tanto salvaje, la noche que se viste con lentejuelas, se perfuma, es siempre sugerente, pero a veces también es peligrosa. Y en este episodio que hemos llamado el 24, que hemos llamado Perlas Ensangrentadas, no vamos a hablar de Nacho Canut y Carlos Berlanga, el tema que hicieron con Alaska. No. El tema de esta noche son perlas, artistas que murieron de forma truculenta, asesinados. Vamos a hablar de artistas del siglo XX y va a ser una noche intensa. Empezamos, amigos. Y aquí estamos escuchando a nuestro primer artista invitado. Ninguno de los que hoy van a aparecer quisieran haber intervenido en este programa de hoy, claro. Sonny Boy Williamson, nacido John Lee Williamson en 1914, armonicista y cantante de blues. Nació en Jackson, Tennessee. Hijo de granjeros pobres, cogió su armónica para probar suerte en Chicago y salir de la pobreza. Sonny Boy siempre cantó sobre mujeres, alcohol, bolsillos vacíos, trenes de carga, cobradores. Sosteniendo el micrófono y la armónica juntos, consiguió un sonido reverberado único. Aquí lo estamos escuchando, interpretando su primer gran éxito, Good Morning Little School Girl, de 1937. Don't find the one that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down. Now find my baby went out and stayed out all night long. She never came home until the break of dawn. Well, come on, shake your boogie. Oh, shake your boogie. Come on, shake your boogie, because your boogie is all right with me. I'm going to buy me a dog, gonna wire his nose. I'll even kill a man about my jelly roll. But come on, shake your boogie. Oh, shake your boogie. Come on, shake your boogie, because your boogie's all right with me. All right, John. A partir de 1937 comenzó a grabar con gran éxito para el sello Blue Bear, más de 100 temas. Tocaba una cuarta por debajo del tono en que estaba afinada la armónica. Y para obtener la tonalidad del blues, aspiraba algunas notas en lugar de soplarlas. Me and my baby don't do nothing but fuss and fight. I said, look here, baby, things ain't going on right. But come on, shake your boogie. Oh, shake your boogie. Come on and shake your boogie. You know your boogie's all right with me. All right, take it away, ladies. By my bed, the little girl I got keep me in cherry red. But come on, shake your boogie. Oh, shake your boogie. Come on and shake your boogie, because your boogie's all right with me. Well, John, I got it this time myself. Baby wasn't even excited about our wedding ring. When it comes to our marriage, it didn't seem to amount to a thing. But I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I believe I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Su estilo influyó en todos los armonicistas posteriores, Little Walter, Junior Wells, y no armonicistas como el gran Muddy Waters. La noche del 1 de junio de 1948 regresaba un poco borracho a su casa tras una actuación en el club The Plantation, en la zona sur de Chicago. A tan solo una manzana de su casa, recibió una brutal paliza. Señor, ten piedad de mí, dicen que fueron sus últimas palabras. Nunca se esclareció el asesinato. Tenía solo 34 años. That number one. Now, baby, you know I ain't going down, you know, this big road by myself. Now, if I can't take you, I'm gonna carry somebody else, because I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Aquí seguimos desde los estudios centrales de Radio Carcamal, en el último refugio, en este el episodio ya número 24, Perlas Ensangrentadas, dedicado a artistas que acabaron de una manera cruenta. Agárrense que vienen curvas. El siguiente artista de este programa es nada menos que Edward Lee Morgan, el gran trompetista de jazz. Nació en Filadelfia en 1938. Comenzó a tocar el saxo y el piano. A los 13 años se pasó a la trompeta. A los 17 ya tocaba en la big band de Dizzy Gillespie, nada menos. Participó en 1957 en el legendario disco de Coltrane, Blue Train. Recibió también clases del malogrado Clifford Brown y era también compositor de música. Con el tema Side Winder que estamos escuchando, logró la fama en 1964. Vendió más discos que Miles Davis, que cualquiera de los músicos de jazz que os podáis imaginar con este tema. Estuvo en formaciones legendarias como los Jazz Messengers, con el baterista Art Blakey al frente, grabando temazos junto a Bobby Simmons, Wayne Shorter. Esa fue la cara, porque la cruz fue que se hizo adicto a la heroína de la mano de Art Blakey. Art consumió heroína en dosis que él pues sabía llevarlas bien, o más o menos bien. No le influyó en su trabajo, en su vida. No fue así el caso de Lee Morgan, que se hizo adicto. de los más de 15.000 dólares que había ganado en 1964 con el tema The Side of Wonder. Un año después ya no le quedaba ni un dólar. Dormía en mesas de billar, robaba para poder comer y pincharse. Una fría noche de 1967, Ellen Moore organizó una reunión de puertas abiertas en su casa, en un barrio pobre de Manhattan. «Habrá jazz y comida», dijo. Allí apareció Morgan sin abrigo y sin su trompeta. comenzó allí una relación entre Ellen y él. Ellen era 13 años mayor que Morgan. Tomó el control de su vida, lo alimentó, lo cuidó, lo vistió, le hizo ingresar en el programa de metadona, lo llevó al dentista donde le arreglaron los dientes para que pudiera tener la embocadura de la trompeta correctamente. Y arregló su vida, comenzó así a tocar y volvió a componer. Ella también era su manager, confidente, amiga y amante. Todo iba bien hasta que en 1971 Ellen sospecha que Morgan tiene otra amante, Judith Johnson. La noche del 19 de febrero de 1972, Morgan tocaba en un club del Ash Village, al que acudió también Judith. Ellen se presentó allí también y empezó a insultar a Lee Morgan. Este la echó del club a la calle. Ellen volvió a entrar, esta vez empuñando un revólver del calibre 32 corto, con el que se dirigió al escenario y disparó en el pecho a Lee Morgan, que cayó al suelo desangrándose. Moría tan solo con 33 años, uno de los más talentosos trompetistas de todos los tiempos. Cerveza y una botella de whisky. No es muy buena, pero no hay otra. ¿Desea alguna cosa más? Una hora de tranquilidad para bebérmela. Los maleantes piojosos no se detienen en lago. Aquí la vida para ellos es muy corta. ¿O supones que eres tan rápido como para competir con nosotros? Más rápido de lo que podáis llegar a serlo en vuestra vida. Where the people are so gay, twisting the night away. Oh man, they have a lot of fun. They're putting trouble on the run. Oh man, you kinda old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Let me tell you about them. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know, but all I see him go twisting the night away. Cats dancing with the chicken slacks. That chick's a moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, they're twisting. All right, everybody, let's twist a little while. Let's twist. Oh. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. Oh man, you're gonna see him go twisting the night away. Dancing with the chicken slacks. That chick's a moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody, oh yeah! Twisting, they're twisting. One more time, everybody twist. Listen to me, come on baby. Look at here, let's do that switch. Yeah, let me take you by your hand. And then go like this. All you got to do is go round, round and round. Ha. Y estamos escuchando a nuestro siguiente artista, como no, Sam Cooke, nada menos. El rey indiscutible del soul. Aquí lo estamos escuchando en el club, en Harlem Square Club de Miami, en directo. Era un cantante que aunaba una voz dulce y suave, una entonación perfecta, un repertorio como el que estamos escuchando casi siempre en directo, étnico, fuerte, con una vena religiosa y racial que venía del espiritual, apto para el público negro y otra clase de repertorio amable para el público blanco. Tuvo más de 20 temas dentro del top 10 del Rhythm and Blues y componía casi todas sus canciones. Más adelante también estaría involucrado en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Bring it all home to me, yeah, yeah. El 8 de octubre de 1963, Cook llega a un pequeño pueblo de Luisiana, acompañado por su esposa y su banda. Había reservado telefónicamente habitaciones en un motel de la cadena Holiday Inn. Cuando llegaron, el recepcionista, visiblemente nervioso, les dijo que el motel estaba lleno. A Cook le molestó el repentino lleno del motel. Se indignó y exigió al ver al director de la cadena. Su mujer le dijo: «Sam, vámonos de aquí. Van a matarte». «No, no van a matarme. Soy Sam Cook», dijo él. «No», dijo su mujer, «para ellos eres solo otro, ya sabes». Esa noche acabaron él y su banda en la cárcel por alterar el orden público. Este hecho fue muy humillante para Cook. Además, ese mismo año, Vincent, su hijo menor, había muerto ahogado. Todas estas vicisitudes hicieron que empezara a componer temas con letras más profundas e incisivas. Y así llegamos al tema A Change Is Gonna Come. Un cambio va a llegar. La canción que él quería que fuera su legado musical. Y en efecto, sin él saberlo, así lo fue. El tema fue lanzado en el último disco que grabó en vida en 1964, el 11 de diciembre de ese mismo año. La letra decía: «Hubo momentos en los que pensé que no podría aguantar mucho más, pero ahora creo que soy capaz de continuar. Sé que vendrá un cambio. Oh, sí, lo hará». Sus amigos le comentaron que sonaba a despedida, que era triste. Y así fue. Él no llegó a verlo nunca en las tiendas. La noche del viernes 11 de diciembre, Sam estaba con una chica en el motel Hacienda. Cuando Sam estaba en el baño, desnudo, la chica desapareció con su ropa, su cartera, con unos $5,000 que Sam llevaba esa noche. Sam sale enseguida, en cuanto se da cuenta, a recepción, visiblemente alterado, preguntando y gritando por la chica que había desaparecido. La conserje, que también era negra, se asustó, cogió un revólver y disparó 3 veces a quemarropa a Cook. Poco después, la chica, que era prostituta, llamaba desde una cabina telefónica a la policía denunciando un intento de violación. El homicidio terminó con el veredicto de homicidio justificado y la libertad de la acusada. Había muerto con apenas 33 años, el rey del soul. Too hard living, but I'm afraid to die.

seguimos desde los estudios de Radio Carcamal en este programa dedicado a perlas ensangrentadas. Hasta ahora estos artistas, estas perlas, han sido todas afroamericanas. Este que viene ahora también, nada menos que Marvin Gaye, el príncipe del soul. Nació en Washington el 2 de abril de 1939. Combinó como nadie lo espiritual y lo sensual. Era un buen pianista y un consagrado baterista, aparte que tenía buena voz. También componía y produjo canciones. Su padre era principalmente predicador, líder de una secta cristiana esotérica que mezclaba el judaísmo ortodoxo con el cristianismo fundamentalista. Cantaba en la iglesia. Marvin dijo que le encantaba la voz de su papá al predicar y entonar cánticos. Su padre quería que hubiera seguido él predicando, pero me sentí tentado, dijo Marvin. Elegí otro camino y eso envenenó nuestra relación para siempre. A mí me gustaban los grupos vocales, el doo-wop, el soul, Ray Charles. Dejó la escuela en un décimo grado para pasarse a la Fuerza Aérea, pero también la abandonó rápidamente. Volvió a Washington, D.C. y ya se dedicó a la música. Formó algún que otro grupo, pero sin gran éxito. A principios de los 60 se traslada a Detroit, donde Berry Gordy acaba de fundar nada menos que el sello Motown. Además, Marvin se casa con la hermana de Berry, Anna. Al principio estaba como corista y baterista. Quería triunfar como cantante, pero no en el rhythm and blues. Chats. Spend it all. The have-nots. Money. We make it. For we see it. You take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living. This ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Muchas peripecias y algún que otro éxito, a partir de 1963, siempre en el rhythm and blues, le pasaron dos cosas que marcaron su carrera profundamente. La primera fue el sencillo I Heard It Through the Grapevine, que apareció en 1968. Fue un temazo, un exitazo. El tema que más se ha vendido en la historia de la Motown, nada menos. Hablaba de los problemas que estaba atravesando en su matrimonio con Anna. Y el otro hecho luctuoso que lo marcó fue la muerte de Tammy Terrell, su compañera de escenario, con la que Marvin había grabado muchos discos y hecho muchas giras. se desplomó en sus brazos en el escenario en Virginia, en los brazos de Marvin Gaye. Le diagnosticaron un tumor cerebral y murió 3 años más tarde con solo 23 años. Esto traumatizó profundamente a Marvin, que estaba dolido porque dijo que el sello había obligado a Tammy a seguir actuando pese a saber que ya estaba muy enferma. Se negó a actuar, canceló giras y se volvió taciturno. No fue hasta 1971 que sacó su gran éxito, el disco What's Going On, ¿qué es lo que está pasando? Disco en el que él se pronunciaba abiertamente con respecto a muchos temas conflictivos, como la guerra de Vietnam, la ecología, los peligros de la drogadicción. Fue un éxito rotundo. Y ya a partir de la década de los 80, fue su caída hacia el abismo. Drogas, sexo, divorcios, enfrentamientos con su sello. Finalmente acabó arruinado y hundido. Sufría pánico escénico y consumía cocaína abundantemente. Tras una estancia en Europa para evadir impuestos, pareció que se recuperaba poco a poco. Volvió a Estados Unidos ya con un nuevo contrato con la CBS, ganó su primer Grammy. Pero era un espejismo. Recayó en el consumo de cocaína, interrumpía los conciertos, las giras. No tuvo más remedio que volver a la casa de sus padres. Y ahí teníamos por un lado a su padre, un fanático alcohólico que lo había maltratado ya de niño. Y por el otro lado teníamos a Marvin, paranoico y drogadicto. La noche del 1 de abril de 1984... la víspera del que hubiera sido su 45 cumpleaños, padre e hijo se enzarzan en una pelea. En un momento dado, el padre apareció con un revólver Smith & Wesson especial. El primer disparo le atravesó el pecho y los pulmones, y el segundo, a quemarropa, le perforó el corazón. Había muerto el príncipe del soul, el gran Marvin Gaye. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live near Baba's nights. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Diga, señor. Un afeitado y un baño caliente. Son 90 centavos. Al contado. Bueno, quiero decir que yo acostumbro a cobrar por adelantado, pero, claro, no tiene importancia. Antes o después, ¿qué más da? Agua de lilas, solo son 10 centavos más. A las señoras les encanta el agua de lilas. ¿Qué le parece si completamos el dólar? No. Vaya. Adelante, caballeros. Enseguida les atiendo. Tome el asiento. ¿No te gusta nuestra compañía? ¿No me has oído? Te estoy hablando a ti, puerco asqueroso. No te oye. La mierda le tapona las orejas. No sé qué huele peor, si él o esta porquería. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Ué, ué, Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ué, ué, Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo coliendo de... Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Hola, buenas tardes. Hoy en esta ocasión os voy a leer un escrito que hice y es un viaje hacia el amor propio. La autoestima es un concepto multifacético que impacta cada rincón de nuestra existencia. En un mundo donde nos autocriticamos, nos autosaboteamos y nos autocensuramos, es fácil perder de vista nuestra valía. Con frecuencia nos convertimos en los jueces más implacables de nosotros mismos, evaluando nuestras acciones y apariencia con una dureza que rara vez aplicaríamos a los demás. Este proceso interno de juzgarse puede resultar en un ciclo destructivo que afecta tanto nuestra autoimagen como nuestras relaciones. Los espejos que encontramos en nuestro entorno, las personas que conocemos y con quienes interactuamos, reflejan aspectos de nosotros mismos. En nuestra vida diaria es natural sentir celos, posesividad, rabia, victimismo, etc. Estos sentimientos surgen a menudo por el miedo a no ser lo suficientemente buenos o valiosos. Nos aferra al ego, que alimentado por estas inseguridades, se convierte en una fuerza autodestructiva. Cada persona que cruzamos en nuestro camino y cada experiencia vivida se convierte en una lección. Estas interacciones son el reflejo de nuestro interior, proyectando lo que llevamos dentro hacia el exterior. Si no nos valoramos, atraemos a quienes infravaloran nuestra esencia. Así, si vivimos llenos de miedos e inseguridades, esas mismas características se manifiestan en las relaciones que forjamos. Una pregunta poderosa a considerar es: ¿qué me quiere enseñar esta persona o esta experiencia? Entender la respuesta yace en nuestro interior. Es fundamental preguntarnos por qué necesitamos la aprobación o el amor de alguien más. ¿Te amas a ti mismo? Si la respuesta es afirmativa, entonces la validación externa se convierte en algo secundario. La verdadera creación de nuestra realidad proviene de nuestras decisiones y de cómo respondemos a nuestros errores y aciertos. Es esencial recordar que nunca deberíamos criticarnos. Cada decisión que tomamos en el pasado fue el resultado de lo que sentíamos en ese momento. Los errores no son fracasos, sino oportunidades de aprendizaje. Aprender implica analizar con honestidad nuestras intenciones y reflexionar sobre ellas. Sin esa introspección, corremos el riesgo de caer en la trampa de las excusas, que solo justifican actos sin permitirnos crecer. Eres perfecto tal y como eres, tanto física como moralmente. No necesitas la aprobación ni el amor de nadie más. El verdadero amor comienza en uno mismo. No te limites a los cánones de belleza impuestos ni a las visiones negativas que la sociedad intenta inculcarnos. Eres un ser libre, independiente en tus creencias y formas de pensar. Respetarte a ti mismo significa también respetar a los demás, estableciendo límites que protejan tu bienestar emocional. No existen caminos incorrectos en el viaje de la vida. Cada paso, cada experiencia es riqueza en tu aprendizaje. Permítete fluir con la corriente de la vida, disfrutando de cada instante. Cree en ti, porque eres único y maravilloso, y no hay nadie en el mundo que sea igual a ti. Sonríe, levántate y sueña con valentía. Y esto es todo, amigos. Mr. Mandarino, qué sorpresa traes. Habla, por favor. Llegamos ya a la quinta perla ensangrentada del programa de hoy. Esta vez blanca. John Francis Anthony Pastorius III. Jaco Pastorius para los amigos. En 1978 la revista Downbeat ya lo calificó como el primer bajista eléctrico del mundo. Año tras año renovó el primer puesto. Pero dicen que los dioses, cuando otorgan a alguien humano un don único y prodigioso, también le dan la locura. Y este fue el caso del excepcional Jaco Pastorius, quien fue sin duda el mejor. No contaba al principio con estudios, no tenía formación musical, no sabía leer una partitura, pero eso no impidió que con su oído, su sentido del ritmo y unas manos inigualables fuera un prodigio del bajo. Desde el momento en que decidió quitar los trastes de su bajo Fender de segunda mano, consiguió un tono melódico inigualable, al tocar usando todo el mástil sin los trastes. Revolucionó, pues, la sonoridad del instrumento, tocando con armónicos artificiales. En Florida, donde creció, tenía acceso a todo tipo de música, por las emisoras de radio del Caribe, salsa, reggae. Lograba su singular aullido desactivando la pastilla del mástil y tocando las cuerdas directamente sobre el puente. Consiguió un virtuosismo rítmico con las semicorcheas puras. De ese modo, a finales de los 70 ya tocaba con los mejores: Pat Metheny, Joni Mitchell, Aldi Meola, Herbie Hancock, Johnny McLaughlin. En 1976 ya triunfó con su primer long play, que incluía el tema Portrait of Tracy, tocado únicamente con armónicos. Thank you. pero como decíamos, muchas veces el genio y la locura se dan la mano. A principios de los 80 comenzó a consumir cocaína y alcohol. Conllevó un deterioro mental. En 1982 fue diagnosticado como maníaco depresivo. Discutió con el líder de Weather Report, Joe Zawinul. Se divorció de Tracy Lee, con la que se había casado a los 18 años, y comenzó la cuesta abajo. Comportamiento errático, deambulaba por las calles como un sin hogar, un sin techo, suplicando que le dejaran tocar en cualquier club. Ya solo le dejaban entrar en un par de garitos por las peleas y discusiones que siempre le acompañaban. El 11 de septiembre de 1987, Jaco acaba de salir de la cárcel donde había pasado los últimos 3 meses encerrado por conducir un coche robado. Una fan alemana le paga la fianza, le da dinero y Jaco se compra ropa. A altas horas de la madrugada pretende entrar en una discoteca. El portero lo echa. Jaco se enfada y empieza a patear la puerta de la discoteca. Salen los encargados de seguridad, que empiezan a darle una brutal paliza. Le rompen varios huesos de la cara y el cráneo, aparte de un brazo. Uno de sus ojos se sale de su cuenca. Inconsciente ingresa en un hospital, donde entra en coma. A los pocos días, una hemorragia cerebral acaba con toda esperanza. Lo desconectan de la máquina de respiración asistida. Y muere a los 36 años, el mejor bajo eléctrico de todos los tiempos, Jaco Pastorius. Me llamo Mark David Chapman. Siempre he sido un tipo especial. He sido Dios a temporadas. Lo dejo y me adentro en otros territorios imaginarios. Irreales, a los que la gente no tiene acceso. La marihuana, la cocaína, el ácido, la heroína, la mescalina y los barbitúricos son llaves que me transportan a planos que domino y transito. Muchas veces en compañía de los Beatles, que son la esencia de lo supremo. Últimamente John Lennon encarna toda mi filosofía. Él entiende a la perfección a través del contacto con la divinidad suprema que compartimos. Solos él y yo. Nuestra Biblia son el guardián del trecenteno y la música celestial de John, con su último álbum, Doof Fantasy, como canalizadores perfectos. Solo John entiende la profundidad de mis pensamientos. Él sí está en contacto directo con Dios Todopoderoso. Él como yo somos los elegidos y tengo que comunicárselo directamente. Él sabe, como Holding Caulfield, a dónde van los patos en invierno. Es un enigma que yo aún no conozco. Él es el médium de Salinger, y Salinger es el médium de Dios. John está por encima de todo. Ha sido enviado para redimirnos y cumple esa función a pesar del acoso de las masas, a pesar de haberse dejado seducir por el lujo, la codicia y la lujuria. Debe apartarse de esa japonesa loca que le distrae y no puede desarrollar la espiritualidad intrínseca a su misión. Yo le haré recapacitar y reconducir su energía para la salvación de la humanidad. Sus canciones son mensajes claros, son anticipos de órdenes divinas. Lo amo con todas mis fuerzas y es mi deber decírselo. Y también comunicarle que yo soy su némesis, un igual, un enviado, y que entre los dos construiremos un mundo intachable. Me llamo John Lennon. Todo ha sido vertiginoso. Recuerdo mi infancia en Liverpool. Veo a mi padre diciéndome adiós para nunca volverlo a ver tras su huida a Australia, dejándonos a mi madre y a mí en la pobreza. Mis tíos me acogieron y me dieron un techo, pero era mi madre la que me inspiró en la libertad. Nunca encajé en la vida de estudiante ni acepté imposiciones, y ya entonces surgían en mi interior ideas más o menos elaboradas que algunos tildarían de existenciales, pero yo solo quería pasarlo bien. Los Beatles fueron una serie de carambolas que nos condujeron a un éxito inesperado, pero visto desde mi situación actual, desde esta cima en la que estoy, desde la que reino sobre millones de personas, con Yoko, la inefable Yoko, mi guía, que me ha abierto los ojos a una espiritualidad máxima. Comprendo que nací para propagar esta filosofía pacífica que me inunda. Nada ha ocurrido por el azar estrictamente. Soy un enviado, soy el hijo pródigo de un Dios bueno y misericordioso. Por eso mi padre desapareció. Él era solo un instrumento para depositarme en este mundo. Ha nacido mi hijo Sin, que será educado en la perfección, y voy a componer las canciones definitivas. Son mensajes que se me transmiten a través de mis meditaciones y en mis sesiones de sexo trántico que todo el mundo debe poder contemplar y servirse de él. Yoko fue capaz de apartarme de la influencia perniciosa de Paul y del grupo. A través del tránsito por el karma y mis visiones estupefacientes construyó un nuevo mundo donde la paz será la bandera. Paul, ese tendero de la música, ese vanidoso insoportable, no deja de atacarme. Yo lo ignoro, incluso reconozco su talento, pero su existencia es terrenal, cuando la mía es celestial. Que se enrede con sus reivindicaciones y reclamaciones de autoría, a mí qué me importa. John Lennon no atiende a segundones. Me he apostado aquí a la puerta principal del edificio de Dakota. Hace un frío polar. Voy a esperar a John, mi hermano, mi igual, para que con la excusa de que me firme mi álbum de su último disco, me presentaré y él me reconocerá en los ojos al instante. Será el momento de una comunión perfecta entre los elegidos. ¡Hola, John! ¡Por favor! ¡Un momento! ¡Fírmame el álbum! ¡Hermano, atiéndeme! ¿Por qué me llamas hermano? No te conozco de nada, da igual, ¿qué quieres que ponga? A David Chapman, mi igual, mi némesis, mi hermano. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Te he dicho que no soy tu hermano, joder. Vamos, John, el taxi ya está aquí, llegamos tarde. Pero John, no me reconoces, soy el enviado junto contigo. Ya estoy harto, que te den capullo, adiós. Me ha traicionado, vive como un ricachón engreído. Es un ser maligno. La pobreza y la humildad es nuestra guía. Él ha pisoteado todos los principios fundamentales. No me ha reconocido. Me ha insultado y estoy consternado. 4 horas más tarde. John y Yoko vuelven de los estudios de grabación. Es el 8 de diciembre a las 21 horas. Desmontan del taxi y se dirigen a la entrada del edificio, donde les espera un buen número de fans a pesar del frío. ¡John, hermano! John vuelve ligeramente la cabeza y suenan 5 detonaciones de forma consecutiva. John dice, ¡me han disparado! Y agarrado a Yoko, que lo sostiene, entra tambaleante en el hall del edificio Dakota, donde cae muerto. Thank you. first time in my life. My eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life. Sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life. Sí, la sexta perla ensangrentada del programa de hoy era John Lennon. Se ha hecho ya muy tarde. Ha pasado el tiempo como siempre aquí en el último refugio volando. Agradecer a nuestros colaboradores, la doctora Cora y Stephen Dedalus. Y ya emplazaros para el próximo episodio, que será el número 25. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, en el micrófono y realización, Apas von Gilder. Hasta pronto, amigos. Yeah.